placer hoy por hoy. Hoy por hoy Jodar con Antonio Plaza. 7:20 a.m, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada del lunes 6 de abril de 2015. En estos momentos casi 14 grados centígrados de temperatura, con cielos en los que se mezclan nubes y claros mínimos. Los intervalos nubosos, las previsiones para este día precisamente apuntan a una jornada en ese sentido, con nubes y claros, con momentos en los que los cielos se encontrarán despejados, ninguna posibilidad de lluvia a lo largo de esta jornada en nuestra ciudad. A vuelta de un mínimo alto, incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en las últimas horas. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Millán Muebles de Úbeda liquida incluso por debajo del costo los muebles que solo se ven en revistas de decoración. Valentí, Hurtado, Mariner, las firmas y piezas más selectas a precios por debajo de fábrica. En Millán Muebles liquidamos para reformar completamente nuestros 10.000 metros de exposición. En Úbeda, Avenida Antonio Machado 4. Créame, son los últimos días. Hasta el 30 de abril. Hoy por hoy Jodar. 7:22 a.m, evidentemente la actualidad informativa en las últimas horas en nuestra ciudad, marcada también por la espléndida Semana Santa vivida en nuestra ciudad, nuestras calles que acogieron todas las cofradías inicialmente previstas sin ningún tipo de incidencia y con masiva respuesta de los vecinos y de los visitantes que llenaron las calles de nuestra ciudad. Como testimonio, le quedamos un fragmento de la procesión de Jesús yacente, las palabras que dirigían a sus imágenes desde el balcón de la alcaldía del ayuntamiento de Jodar. Noche de Viernes Santo, se cierne la oscuridad sobre el mundo. Jesús ha muerto por nosotros y para el perdón de los pecados. Un sacrificio que solo Él hizo por los hombres. La luz de las velas que ilumina esta plaza deja entrever el dolor de su muerte. Detrás, su madre, la Virgen María, virgen de todos los dolores, que lo sigue en soledad hasta su cripta. No hay dolor más grande que el de una madre ante el cuerpo sin vida de su único hijo. No hay dolor más grande que el nuestro al perder a quien dio la vida por nuestra salvación. Virgen de los dolores, no estás sola, tienes a toda tu gente contigo, representada aquí hoy en nuestra plaza por todos los hijos de Jodar, aquellos que residen aquí y aquellos que regresan año tras año en estas fechas. También como prueba, como muestra, incorporamos una de tantas y tantas saetas que los cantadores y aficionados interpretaban, recitaban a las imágenes de las cofradías de nuestra ciudad a lo largo de su recorrido. Nos quedamos con la que Gema Jiménez le dedicaba al Cristo de la Oración en el Huerto. Negro velo. cierro antes. Palabras, testimonios recogidos a lo largo de esta Semana Santa en nuestra ciudad. 7:25 a.m. La Junta Directiva de la Asociación de Minusválidos de Jodas. En reunión. Palabras, testimonios, en este caso de Antonio Sánchez. Se confirmaba, lo adelantaba esta relación la pasada semana como candidato de la plataforma Ganemos, Podemos Jodar, a través de una asamblea que tiene lugar el pasado sábado, una asamblea que tendrá su continuidad el martes para confirmar la candidatura completa. Palabras, en todo caso, de Antonio Sánchez, el pasado mes de mayo de 2014, ejerciendo entonces de adjunto a la presidencia de la Asociación de Minusválidos. Señorita concejala, hace la persona de nuestro presidente. 3. Poner de manifiesto nuestra indignación al escuchar. También, en clave política, ya ha obtenido respuestas estas palabras de José Luis Ángulo. La gente, ahora, en este momento, ese llamamiento que queremos hacer a todo el mundo para confluir, que es lo que se viene diciendo, confluir todos aquellos que sean andalucistas, sean progresistas, sean socialistas, sean comunistas, y vamos a seguir reivindicando aquí el 24 de mayo la unidad, para él, si es posible, y todos aquellos que tenemos inquietudes, todos en una misma candidatura. Como decíamos, han obtenido respuesta concretamente con un comunicado emitido a través de las redes sociales por el Partido Andalucista, en el que se señala que aunque accedamos, leemos literalmente, a reuniones con esa finalidad en las próximas semanas, no hemos participado en ninguna reunión a nivel provincial para hablar sobre pactos o acuerdos con otras formaciones. Es el contenido de ese comunicado emitido por el Partido Andalucista a raíz de esas declaraciones en las que se hacía una llamada a confluir en una candidatura única por parte del que fuera portavoz del grupo de Izquierda Unida, lo hacía la pasada semana. En otro orden de cosas, en clave provincial, 170 empresas agroalimentarias de la provincia con alrededor de 1.000 productos tienen ya una nueva iniciativa para tratar de comercializar mejor sus productos. Una tienda online puesta en marcha por la Diputación Provincial de Jaén. El presidente de la Diputación presentaba esta plataforma para poner en contacto a empresarios de la provincia con consumidores de todo el mundo para vender sus mercancías. Jornada en el que sin duda damos un paso más, y yo creo que es un paso importante y tiene que convertirse en un paso definitivo desde la estrategia o el programa que pusimos en marcha en torno al Degusta Jaén, una iniciativa que nació en el año 2012 y que tiene como principal objetivo el impulsar, el promocionar el sector agroalimentario en la provincia de Jaén, que afortunadamente, siendo el principal productor de aceite de oliva, no es el único elemento del sector agroalimentario en la provincia de Jaén, y hemos sido capaces con esta iniciativa de darlo a conocer. Han sido muchos los pasos que hemos dado a lo largo de este periodo de tiempo en el que desde la Diputación Provincial hemos hecho un trabajo continuado, progresivo, y lo más importante, lo hemos hecho de la mano del sector, de los productores y de las productoras de Jaén. Y es verdad que algunos han dado pasos importantes en la comercialización, pero todavía es necesaria continuar en esa línea, en la línea de la comercialización. Porque además creemos que es la punta de lanza de este sector agroalimentario. Un sector agroalimentario que entendemos de la Diputación Provincial que tenemos que fortalecer. Estamos hablando de más de 20.000 puestos de trabajo entre directo e indirecto. Y hoy el objetivo es seguir promocionando nuestras empresas y nuestros productos a través de lo que hemos denominado tienda online de Gusta Jaén. Y el objetivo es ese que decía antes, seguir comercializando los productos agroalimentarios. Palabras de Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Se cumple las 7:30 a.m.